tres días caminando desde Ciudad Obregón. Vengo a mi güera buscando pa' vengarme una traición. Dicen que en esa frontera no me dejarán pasar, pero yo sé las veredas por donde he de atravesar. Traigo mi guaje con agua, mi fresada y mi morra. Traigo mi 45, muy buen filo mi puñal. Güerita, ve preparando 4 velas y un cajón. Baño pa' que le llore al que te robó mi amor. Traigo mi guaje con agua, mi fresada y mi morra. Traigo mi 45, muy buen filo mi puñal. Güerita, ve preparando 4 velas y un cajón, y un paño pa' que le llore al que te robó mi amor.